Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. No lukta dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark me kuch badbu aa rahi hai. Algo huele mal. Yo quien hoy se baja la sangre. Si es que más te daría. Algo huele mal en Dinamarca. Nur erwöhnliste in Danmark. ตาโอ้อย่าทาวะซิงอโจก็ลิเสร็จตะบาปวาดาหมูจาบาเวเจ็งชวยมิตรตาโอ้อย่าทาวะซิงอโจก็ลิเสร็จตะบาปวาดาหมูจาบาเวเจ็งไอ้เตฉิ่งมาเวซินอยู่โลฉันนาบ่อซิงไอ้เตฉิ่งมาเวซินอยู่โลฉันนาบ่อซิง ญาไรเจ็งเจ็งเสร็จก็แท้เมียป่าได้ไอ้แม่กูเมียญาไรเจ็งเจ็งเสร็จก็แท้เมียป่าได้ไอ้แม่กูเมียโนจาวะโลมะเนลิ้นยิงอะเซนทุกข์กูเซ่นะบ่าเรนโนจาวะโลมะเนลิ้นยิงอะเซนทุกข์กูเซ่นะบ่าเรนอ้อกูงาผิดเอลูระกาผิดเพียงนัดฤกาตองซอมมายิง มิตรตาอโจมาป่วยงาปะยิงตะโกอานีเตียวจะมาบุญลายาตะยาบาเวทินปัปปาสีจ้องเมียวมิตรตาอโจมาป่วยงาปะยิงตะโกอานีเตียวจะมาบุญลายาตะยาบาเวทินปัปปาสีจ้องเมียวอีอีเนเลชวยมิตรตาซวยจักกูมาอะเซน ไปยันชิมังกินเซ็งตั้วลายาไรชวนญิตนาป่วนลาญิญิตนาจองจုံยินลงนาเวลุซวยเมลุไรเมอายุรอตองนองสุเรมะล้วยเวเปียก้องเกนนับยินเทียนชาอองมิตรตาปวาจะเซ็งอายุรอตองนองสุเรมะล้วยเวเปียก้องเกนนับยินเทียนชาอองมิตรตาปวาจะเซ็ง มิตรโจมาป่วยงาปะยิงตะโกอานิเตียวเจ้ามาบงลายาตะยาบาเวเทนผัดปาเสียจ้าวเมียวมิตรโจมาป่วยงาปะยิงตะโกอานิเตียวเจ้ามาบงลายาตะยาบาเวเทนผัดปาเสียจ้าวเมียวอีจีเลนเลน Esa música que acabamos de escuchar es de un país muy poco conocido que se llama Myanmar. Antes se llamaba Birmania, que es como todavía se le conoce, digamos, en español. Y cuando fue dominada por Inglaterra durante muchísimo tiempo, se llamaba Burma. Burma, digamos, tiene sus orígenes muy, muy remotos. Era un reino muy antiguo, pero fue conquistado por Inglaterra a partir de 1824, más o menos, empezaron los ataques a Myanmar, junto con ataques que hizo Inglaterra en prácticamente todo el mundo. Recordemos que a principios del siglo XX, Inglaterra dominaba una tercera parte del mundo, y uno de esos pedazos era Birmania. En 1945, más bien un poco antes del fin de la guerra, Birmania, que era una colonia inglesa, claro que a los ingleses no les gusta decir eso, entonces decía protectorado, que significa que Inglaterra protegía todas las exportaciones hacia Inglaterra, de la riqueza birmana, famosa también por uno de el oro verde, que le llaman, que no es la palta en esa zona, sino el jade verde, que es muy muy valioso, y Myanmar tiene muchas minas de jade verde, muy apreciado por los chinos. Entonces es un lugar que desde el principio ha sido saqueado por sus recursos y por su enorme fuerza de trabajo. Es un país pequeño, pero con más de 50 millones de habitantes en la actualidad. Entonces les decía que bajo el dominio inglés, mucha de la población myanmarense o birmana apoyó a los japoneses cuando vinieron a invadir. Lo vieron como el menor de dos males. En Birmania estaba rodeado, bueno, al lado de China y de la India. Está al lado de la China y de la India, ambos aliados de Estados Unidos y de Inglaterra, en esa época de Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. Y los nacionalistas birmanos entendieron que apoyar al ejército japonés era una manera de enfrentar a los dos ejércitos, reducir su potencia y eventualmente tomar el poder o independizar ese país. Cosa que sucedió en 1945. Lograron, al principio de 1945, antes de terminar la guerra, los japoneses lograron tomar Birmania. Pero al final, pocos años después, Inglaterra recuperó su dominio sobre el territorio, pero ya muy menguado su poder, y después de toda la guerra y con el apoyo de Rusia, que estaba ahí mirando, lograron su independencia y fundaron, a través de una sublevación, digamos, comunista, con todas las comillas, obviamente, lograron la independencia, y desde 1962 lograron imponer un régimen socialista, una república socialista. Obviamente, si nosotros leemos las noticias o la historia de Myanmar en páginas como Wikipedia o si buscamos en Google, pues lo que vamos a encontrar es la versión, va a ser referido siempre la historia de Myanmar como una historia de golpes militares y de estados militaristas. Eso a mí me da mucha risa cuando se habla de que Inglaterra, por ejemplo, es una democracia y no un estado militar. Pues simplemente vemos la incultura del proceso. Todos los grandes imperios del mundo son estados militares y siempre lo han sido. En este caso, esa república socialista más o menos logró sobrevivir, pero gobernada siempre por militares. Esos militares ultranacionalistas, en un país casi completamente budista, pues desarrollaron un programa nacional que para la música fue muy interesante, porque si bien llevaban muchos años de adoptar la música inglesa, la música europea y todas sus tradiciones, instrumentos, etcétera, también su tradición local era muy, muy fuerte, y cuando llegaron los socialistas, pues la fomentaron aún más. Y prohibieron la música en inglés, etcétera. Y eso, aunque suena a represión para los que nos gusta la música rara, al final termina siendo bonito que los países mantengan sus tradiciones musicales, aunque sea para nosotros los turistas musicales, que no tenemos que vivir la dictadura, sino solo disfrutar de la música. Vamos a escuchar música clásica birmana, instrumental, con instrumentos propios de ese lugar, todo a un tipo de orquesta muy curiosa, y vamos a ir 3-4 piececitas cortas instrumentales de lo que es la música clásica birmana tocada con instrumentos muy curiosos, con rítmicas muy curiosas y afinaciones también completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Ojalá lo disfruten, ahorita regresamos. Algo huele mal en Dinamarca. Ah! Algo huele mal en Dinamarca. En 2007, bueno, voy a contarles un poco rápido la historia hasta ese punto. En 1988, el gobierno socialista, pues de corte ruso, había logrado establecer su poder ya sobre toda la zona y defender las fronteras, digamos, se estableció el país de manera íntegra. Y habían mantenido la capital en Rangún, que era la ciudad que habían definido los ingleses para que fuera la capital. Recordemos que los ingleses siempre prefirieron capitales que fueran en la costa, porque los ingleses lo que querían pues era sacar las riquezas y llevárselas, entonces era mucho más cómodo siempre hacer capitales costeras en vez de las a veces antiguas capitales que estaban más en el centro de los países. Esto es algo que, bueno, acá en Argentina conocemos bien, y en muchos países conocemos bien que cuando un imperio quiere poner una capital en una de sus colonias, pues lo pone lo más cerca de la ruta comercial hacia el imperio, ¿no? No hay mucho interés en el desarrollo local de esos países, sino más bien en la extracción de riquezas. Esto, un día que puedan, vean los mapas de ferrocarriles de casi cualquier lugar del mundo que no sea pues Europa, Estados Unidos, sino que sean ex colonias de estos países europeos o de otros, y van a ver que todo el diseño de redes ferroviarias siempre va desde las zonas de producción de bienes de cualquier tipo, mineros o lo que sea, hacia las costas y hacia los lugares donde se exporta. Eso en Argentina pues es clarísimo, ¿no? Todos los trenes iban a Buenos Aires y eran para sacar pues la riqueza del país, así como las rutas también de los ríos, como el río Paraná, pues están controladas por cantidad de puertos extranjeros, ¿no? Donde la riqueza se sube al barco y ya prácticamente ya está en el extranjero, ¿no? Ya no hay manera de detenerla mientras recorre el río y se va por el mar hacia lugares lejanos. El caso es que en 1988 hubo protestas contra el gobierno, hubo elecciones, hubo mucho movimiento, y al final el régimen socialista sufrió una dictadura militar. Por un lado había, digamos, fuerzas, digamos, demócratas, digamos, apoyadas por Estados Unidos e Inglaterra, demócratas obviamente con muchas comillas. Estaban las fuerzas socialistas, también con muchas comillas, apoyadas por Rusia, que habían controlado el país desde la Segunda Guerra Mundial, y estaban las fuerzas militares nacionalistas, que también querían, o que por la dinámica propia del poder se habían habían dado un golpe de estado y se habían quedado pues con todo. Después de ese golpe de estado, fue cuando se cambió el nombre de Birmania, o Burma en inglés, a Myanmar, o Unión de Myanmar. A partir de ese momento se empezó a llamar de esta manera, que era el nombre antiguo que tenía la zona. Recordemos que Birmania y Burma eran los nombres que los ingleses habían puesto a ese lugar. También esa junta militar movió la capital para que ya no estuviera en Rangún, que es la ciudad más grande, también la más cosmopolita, pero al mismo tiempo pues la más europea, la más la más normal para nuestros ojos occidentales. La junta prohibió tomar fotos de las protestas, no había periodistas extranjeros, fue una cosa fuerte. Y así lograron mantenerse, esa junta militar logró mantenerse en el poder durante muchos, muchos años. Pero poco a poco se fueron gestando grupos cada vez más fuertes de protesta contra esta dictadura, apoyados sobre todo por Estados Unidos. Hasta que en 2007, dentro de la ola de llamadas revoluciones árabes o de colores, o estas luchas por la democracia tan, tan extrañas que se empezaron a hacer por todo el mundo musulmán, pues también tocaron a Myanmar. Resulta que Myanmar, en la costa oeste de Myanmar, vive una etnia minoritaria musulmana, que fue la etnia que apoyó a los ingleses y a los norteamericanos durante la Segunda Guerra, y fue apoyada también por ellos, y después quedó como el brazo, digamos, armado de los ingleses dentro de Burma, y fueron usados, no vamos a decir que tenían una lógica propia ellos, pobrecitos, pero sí fueron usados para estar golpeteando al gobierno nacionalista de Myanmar, y lograron generar un conflicto enorme, una guerra muy, muy, muy larga, muy violenta, hasta que la junta militar pues empezó a correrlos hacia Bangladesh, que está ahí al ladito, que es a donde normalmente huían. Una cosa tremenda, pero pues en pago a, digamos, a la traición que habían hecho estos grupos al aliarse a Inglaterra durante la revolución. Un conflicto tremendo en estas situaciones en las que el pueblo siempre está teniendo que decidir entre el menor de dos males o de tres males, ¿no? Que es lo que la historia pues del siglo XX y pues de este también que corre, ¿no? En ese proceso, en 2007, se logró hacer unas elecciones. Al final de todo ese proceso se lograron hacer unas elecciones, digamos, libres, con todas las comillas, obviamente, y ganó el partido de Aung San Suu Kyi, que es una señora, pues, de la nobleza birmana, que venía luchando por la democracia, apoyada, obviamente, por los regímenes militares occidentales, y que había salido victoriosa de esta revolución de colores que hubo ahí. Estuvo gobernando el país algo así como 6 años y luego puso a otro, a su siguiente, digamos, que siguió siendo presidente después de ella, al que cual ella controlaba completamente, pero bueno, ya saben, eso es la democracia. Y eventualmente la junta militar dio otro golpe de estado y le quitó el poder a Aung San Suu y la acusó de corrupción. También de fraude electoral, una cosa que sin duda había sucedido, sin duda había habido fraude electoral y sin duda había muchísima corrupción. También Aung San Suu Kyi fue una antimusulmana declarada y durante su gobierno más del 50% de los poblados musulmanes fueron incendiados por el mismo ejército que después la derrocó. vayan ustedes a saber cuáles serán los conflictos internos. Uno de los problemas más grandes de investigar sobre este tipo de historias es que el Internet, así como en Birmania el Internet estuvo censurado por la Junta Militar y en muchos sentidos sigue censurado, todavía no se puede entrar a Facebook o a Twitter, pues también el Internet, que obviamente es occidental, pues está muy, muy, muy censurado. Cualquiera lo puede notar cuando quiere buscar alguna noticia de política o de historia, sobre todo de política y cualquier cosa considerada noticia, por ejemplo en YouTube, y van a ver que en sus búsquedas prácticamente los primeros 100 resultados van a ser de las agencias noticiosas occidentales. Hagan la prueba con cualquier término de búsqueda. Aunque ustedes pongan términos para que esa búsqueda les dé algo que filtre un poco eso, que no les aparezca nada más la BBC, la CNN, France 24, Deutsche Welle y todos esos pues, aparatos de la propaganda. Cuando queremos ver pues propaganda, aunque sea de otros países, propaganda china, propaganda rusa, para ver qué dicen sobre la historia de algo, el Internet en general está muy, muy censurado. Lo que es Google, Bing, los buscadores, YouTube, Twitter, Facebook. Un día les voy a traer algunas búsquedas para que las prueben en sus casas y vean cómo la mayoría de los contenidos de Internet pues están bloqueados. Es mentira que solo los países, digamos, militaristas hacen esto. Esto es una cosa común del Internet en general. Muchísimos sitios del Internet están bloqueados de distintas maneras en todos los países del mundo. No hay ninguno que tenga acceso realmente libre al Internet. Vamos a escuchar otro poco de música de esa época antigua socialista e incluso un poco antes, de finales de la, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló una música que si bien tenía cierto estilo occidental, que lo van a reconocer de cierta manera, parecido tal vez al jazz o al foxtrot o ese tipo de música de la época, se cantaba en birmano y con melodías, afinaciones y estilos rítmicos muy tradicionales birmanos que lo hacen una mezcla muy, muy, muy particular. Lo que les voy a mostrar es una serie de cancioncitas, unas tres o cuatro cancioncitas, de lo que sería el gardel birmano, el gardel de la época, que se llama Pi La Hla Pe, que es el cantante más famoso de Birmania de esa época y que tiene unas canciones que para mis gustos son realmente hermosas, con una música que a mí me fascina, y les voy a poner, digamos, una selección de grandes éxitos de Pi La Pe, el gardel birmano. Vamos para allá. Sochuya kepa ye nyepa ne tele omo ma myene nge ma kwe mele nai de ช่วยงงเมอมีเหมียวดะลูช่วยงงเมอมีเหมียวดะลูขี้รอนี้เย็นแน่เว้ยเปดอคามากวนตูนะโกเนียวาเม มองจาญเวนับปันเดเปคูยะแค่ตีเดอ๋อวินวินปาวาลาเดคินะมะเยมองอะเทเวอเมเบซวยลามีรอเดตูมองแมนี้โบกแควคินะมะเยแค่ตีเดอเมนตานี้เยนะขยีกาเวลาเดมิวามองบัวอกูเรจาเวยะขะกูมองวุ่นยาปะลุ สาวจาเตนับอาบาวรีนเวมาวเทมาอเมเบสวยกาเยคินเนมาวนีโอแคป pare bien piu piu tu sa la ye mu ya ga chue mien du rai ma swe la mwe myo ne du chu ya khe la de Alguna cosa fa mal a olor a Dinamarca. Tenga li saungale, maudame se awe, que mie la le, te yeye mie mire, masalo mie becue, tanta galo a mire, e mete mabe tue arore. Tenga li saungale, maudame se awe, que mie la le, เมียมีเเละมาซากาเมียเวกเวตันตากาลวามีเเละไอ้เมเทมาเวตวยอารอเเละละตะเมนายินตะโกลงเต้งจ้องลงมองเฟทายินเเละเบสุยูเบสุตาวลงเเละเบสุยูเบสุตาวลงเเละเมียนเมียตะเวจั่วออหละเเละตะมาผู่เเละ ชิปูเลโกคูเดียนบาละเรคูยาเคเตเรมีบามองบัวกูรีจาเวยะขะโกมังงูยาปัลลุซาวจาเตนะบาอาตาวะรีนเวมองเตมาเมเวซวยกะเยคินเนมองนีโกแคปาเรคินปิวปิว Usa la ye muyaga chue, minurai ma suela mue, nyone du chuya ke la de. Algo yo le mal en Dinamarca. Sato un si fio la isiando. Yede gondwe le gaza chua de lulue. Ta un si fio la isiando. De gondwe alandwe. Yema bo alaupe. Sato un si fio la isiando. Yede gondwe le gaza chua de lulue. Ta u si mio lai piano, ta gondui alandui, ye ma boa malaupe. Si verde yo viera la olo, más o más yo, mayone durbe. Pati chao, chao nao mao mao, ta llega uno, le cana nive. Niem ni dorbe, che vi dorbe, nie kalo, che kalo, gro, tawe. Oh, my. Cuando algún historiador, un historiador llamado Michael Parenti, decía que a veces cuando leemos historia y nos aburrimos, decía, ay, a veces leo historia y es tan aburrida a veces que me sorprendo, porque siendo que la mayoría de lo que leemos de historia es seguramente una invención, resulta muy raro que sea aburrido. Y efectivamente la historia es muy mañosa de leer, muy mañosa de interpretar. Por ejemplo, podemos leer la historia de los imperios, como el Imperio Romano, y va a estar, casi todos los historiadores del Imperio Romano hablan maravillas del Imperio Romano. Incluso pocas veces se mencionan las masacres, las imposiciones, los impuestos, las matanzas, la esclavitud, etcétera, etcétera. Y más bien se habla de la Pax Romana, o también se habla de la Pax Británica, o de la Pax Americana. Es decir, pareciera que los imperios traen la paz. Qué curioso, ¿no? Estas manipulaciones, digamos, ideológicas de Occidente, de Oriente, de casi cualquier gobierno, digamos, dictatorial, que son los que nos han acompañado por miles de años en la historia de la humanidad, pues todos tienen sus mañas, su propaganda, digamos. Y somos realmente controlados por la propaganda de maneras tremendas. Por ejemplo, un mecanismo de propaganda occidental muy famoso, pues es el Premio Nobel. Recordemos que antes, Nobel, el inventor, digamos, de la dinamita, que dejó todo su dinero para que hubiera una fundación que apoyara el desarrollo de la ciencia, jamás pensó en hacer un Premio Nobel de la Paz. Eso fue muchísimo después. De hecho, el primer Nobel de la Paz fue en realidad un Premio Nobel de Literatura. En 1953, el Premio Nobel de Literatura se lo llevó Winston Churchill. Winston Churchill, el único libro que escribió fue su autobiografía. Y aún así se le dio el Premio Nobel de Literatura. Claro, porque no existía el Premio Nobel de la Paz en ese momento, que es un mecanismo de limpiar a criminales de guerra. Otros famosos ganadores del Premio Nobel de la Paz, pues son verdaderos, ¿cómo decirlo?, genocidas. Uno de ellos muy famoso, Henry Kissinger, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973. Si Henry Kissinger luchó por la paz, yo no entiendo realmente qué significa la paz. Había sido nominado junto con un líder vietnamita, pero el líder vietnamita, que era Le Duc Tho, declinó el galardón. En cambio, Kissinger lo recibió pomposo y feliz. Esa es una, hay una larga historia de historias muy, digamos, muy oscuras del Premio Nobel. A veces se les ha volteado. Por ejemplo, en 2004 lo ganó una activista keniana que se llama Wangari Maathai, y que al principio funcionaba como vocera de la ONU, de las fuerzas de paz de la ONU, con muchísimas comillas, las fuerzas de paz de la ONU, porque las fuerzas de paz de la ONU están acusadas de crímenes de guerra, pero desde hace 50 años. O sea, las fuerzas de paz de la ONU son tremendas. Y ella, apoyada por las fuerzas de paz, luchó, digamos, por la democracia, otra vez, entre comillas, de Kenia, y se ganó el Premio Nobel. Ella después se les volteó y dijo, se empezó a hacer declaraciones públicas de que el SIDA había sido creado artificialmente para acabar con la población negra de África, y a partir de que hizo esas declaraciones, pues casi le retiran el Nobel y realmente desapareció de la historia y se le mencionó muy, muy poco, a pesar de ser la primera mujer africana en ganar ese premio. Otro muy cuestionado ganador del Premio Nobel de la Paz pues son los ministros israelíes, Isaac Rabin y su ministro de Relaciones Exteriores, Simón Pérez, que en 1994 ganaron el Premio Nobel de la Paz por firmar un tratado de paz con Yasser Arafat, el líder palestino. Es muy curioso que fue un tratado de paz que no cumplieron, vaya, ni como 3 meses creo duró la paz, y aún así se llevaron el Premio Nobel de la Paz esta bola de verdaderos genocidas. Otro, tal vez el más famoso y más grande genocida de la historia, se llama Barack Obama, que también recibió el Nobel de la Paz en 2009 y que es el hombre que más bombas ha tirado en todo el mundo y más gente ha matado, incluso que Hitler. Tiró más bombas que que Bush padre, Bush hijo y Clinton juntos, y invadió más países que los tres presidentes anteriores. Entonces, es curioso las personas que se llevan el Premio Nobel de la Paz. Bueno, les digo todo esto porque también en 1991 el Premio Nobel de la Paz se lo llevó esta política mianmarense o mianmareña llamada Aung San Suu Kyi. La política ganó el Premio Nobel de la Paz, les digo, en 1991 por su supuesta lucha no violenta contra el gobierno militar de su país. La realidad es que estaba apoyada por la industria militar inglesa, que estaba harta de tener ahí metido un país pues vinculado a Rusia. Todo el aparato militar birmano está armado por Rusia. Un negociazo, ¿no? Ahora, incluso recientemente, Rusia compró material militar a Birmania, a Myanmar, material que era ruso, viejo, pero se lo compraron para, digamos, recauchutarlo y usarlo en Ucrania. Eso acaba de pasar. Entonces, es un aliado importante de Rusia en la zona y esta política que estaba en contra y que, pues, forma parte de la gran burguesía mianmarense, pues también se llevó el Premio Nobel de la Paz, a pesar de que ha sido acusada como genocida por el desplazamiento y asesinato de cientos de miles de musulmanes en la costa oeste de Birmania, como les conté hace un rato. Ha habido incluso llamados de que se les quitara el premio, pero las reglas no permiten quitarles el Premio Nobel, incluso a los genocidas y asesinos. La historia, digamos, de Occidente es muy larga, muy complicada, y la historia de Asia, pues, es aún más larga y más complicada. Entonces, yo no quisiera que pensáramos que hay buenos y malos en estas historias. Realmente, lo que hay es una larga lucha de poderes contra poderes y pueblos enteros que son manipulados por todo esto. Vamos a escuchar algunas canciones, a ver cuántas alcanzamos en lo que queda de tiempo, de música popular birmana de mediados del siglo XX, cancioncitas muy bonitas, y espero que les gusten, y pues nos vemos la próxima. Dinamarca. Dinamarca. Yeah,